apaguen los faroles y empiece a sonar el bombo, que empiece a sonar el bombo y se apaguen los faroles. Canta el gallo a medianoche, canta su canción el grillo, yo también quiero entonar este mi cantar querido, yo también quiero entonar este mi cantar querido. Que se apaguen los faroles y empiece a sonar el bombo, que empiece a sonar el bombo y se apaguen los faroles. Mensajes para muy lejos, las aguas del río llevan, mientras yo me quedo aquí, cantando mi amarga pena, mientras yo me quedo aquí, cantando mi amarga pena. Que se apaguen los faroles y empiece a sonar el bombo, que empiece a sonar el bombo y se apaguen los faroles. Cumbia quiere dormir cuando suenan los tambores. Que se apaguen los faroles.